El Cassette. Estás escuchando La Inconfundible, 106.9, la FM, siempre. De la FM 106.9 Twin Run, 11 de la mañana y 10 minutos. Es tiempo de buena música, es tiempo de oyentes y de recordarles que no serán 15 días o un mes. Esta vez el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que todos los fines de semana, empezando por el que inicia hoy, regirá la ley seca en la ciudad. A esta medida también le suma el toque de queda para los puentes festivos que vienen. Argumentó esto debido al exceso de casos de COVID-19 y dijo que son restricciones que se mantendrán hasta el fin de la pandemia. Para saber más, estaremos a la 1:10 de la tarde con Ana María Londoño para que ella nos entregue toda la información local y regional en nuestro departamento. 11:17, los oyentes siguen programando sus canciones favoritas al aire en la línea WhatsApp. Buenos días, Drixer, muchachos de la FM. Mi nombre es Lina y quisiera escuchar en el cassette Somebody to Love the Queen. Gracias. 106.9, la FM, siempre. But I just can't get no relief, Lord. Somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? I work, he works hard.

just wanna get nasty. Hey, go ahead, get at me. Come on. What do they make dreams for? When you got them jeans on, what do we need steam for? You the hottest hoe in this place. I feel so lucky. Hey, hey, you wanna hug me? Hey, what rhymes with hug me? Hey, okay, now he was close. Tried to domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. And that's why I'm gonna make you a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. No far from plastic. Talking about getting blasted. Everybody get up. Malibu to Paribu, yeah, I had a machine bad either. So, hit me up when you pass through. I give you something bigger than the swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull up on side, let you pass me by. Nothing like your leg guy, he too square for you. He'll pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refuse, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it because you dip pimp. La FM, siempre, siempre. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like work? Hey, yeah, yeah, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM. 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. If you can feel what I am feeling, then the truth is just believing. You're my diamond girl. El Medellín de haber explotado con esta canción de Nice and Wild llamada Diamond Girl. La FM 106.9, uno de los clásicos más representativos de los freestyle, la FM imparable. ¿Y desde dónde escuchas la FM? ¿Y tú? ¿Desde dónde escuchas la FM? Escucho la FM siempre, desde mi trabajo. Yo escucho la FM en el trabajo y en la casa, no me la pierdo. Yo escucho la FM en el carro, en la casa, cuando estoy acostada en el celular, cuando estoy en el baño duchándome, en todas partes. Sobre todas las cosas. Siempre. Hola, Drixer. Quisiera grabar en el cassette No cierres tus ojos. Desde aquí, desde San Antonio de Prado. Yo escucho la FM siempre. Rock and roll en la FM siempre. Why'd you call me on the phone? Your mama can't solve your problem. When daddy ever get home? So you did your little moves and cried in the middle of a suicide.

Egyptian. All the kids in the marketplace say, walk like an Egyptian. La FM, siempre, siempre. FM, siempre, siempre. Slight feet of the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Like it's hard, you know. Oh, well. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. Oh, well. Rip in the club room down the block. All the Japanese, the Italian, the party boys call the gremlin. And the Chinese know. Oh, well. They walk the line like Egyptian. All the cops in the donut shop say. Walk like an Egyptian. Don't mess with red, but the guy in shade. desde la ciudad que va a ayudar económicamente al Circo del Sol, Quebec. Escuchamos a Corey de Michael Hart, o Corey Hart, con la canción Sunglasses at Night en la FM 106.9, un verdadero flashback en el tiempo, sobre prácticamente el final de esta segunda hora de un programa que ustedes ayudan a construir de lunes a viernes, como lo es el cassette de la FM. Ahorita, a través de nuestros perfiles en las redes sociales, en Facebook la FM Colombia, en Twitter arroba la FM Medellín e Instagram la FM Medellín, ustedes van a poder votar por esta canción, si así lo creen conveniente, ya que el músico y compositor de pop sintético británico Vince Clarke está de cumpleaños, nació un día como hoy en 1960. Y esta canción increíble que hace parte del gusto de nuestros oyentes. Little Respect. Y Rachel en la FM 106.9 se va a enfrentar a una quinceañera también, que lamentablemente recuerdo, contamos la noticia en la desaparecida Superestación 92.9 Clásico Herrera, y quienes habla, Drixer Gómez, del fallecimiento a causa de un aneurisma cerebral el 26 de agosto de 2004, Laura Branigan, que nació un día como hoy, en 1957, y la canción Self Control. ¿Por cuál de las dos canciones se inclina usted? ¿Por Self Control? ¿O por este gran éxito también, este gran clásico, monumental éxito del pasado, en este presente a cargo de Erasure, A Little Respect? I try to discover a little something to make me... 11.43, este es el cassette de la FM. El cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Buenos días, amigos de la FM, mi nombre es Alexander Muriel, me gustaría escuchar en el cassette